Radio Educación presenta El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen aquí en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y en ausencia de José Ángel Domínguez, quien va a entrar más adelantito en el programa, les ofrezco lo que vamos a tener en el programa de hoy. La fotografía es un medio de expresión que actualmente está al alcance de todos. Los avances tecnológicos nos dan la posibilidad de capturar imágenes desde un simple teléfono celular hasta los equipos más especializados. Fotógrafos, aficionados y profesionales cuentan con espacios para publicar sus imágenes como nunca antes había ocurrido. Hoy vamos a platicar con un destacado fotógrafo sobre la fotografía como medio de expresión al alcance de todos. También vamos a tener Detrás de los medios, la cápsula que Ángeles Medina nos tiene preparada en esta ocasión sobre violencia y televisión. Asimismo, les invitamos a escuchar un reportaje sobre el Congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, que se realizó la semana pasada, y estuvo muy interesante. Y bueno, pues todo esto se los vamos a ofrecer en el programa de hoy, así que en los siguientes minutos prepárense para acompañarnos y participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Y saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EDUSAT y también al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada y por internet en www.radioeducacion.edu.mx. Ya saben, en esta dirección el programa puede descargarse en el momento en que quieran de la página web y también de nuestro Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante la transmisión. O si prefieren, envíenos un mensaje al Twitter, que es @radioelfin, o a nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. También estamos en tiempo real aquí en vivo en cabina 41 55 10 60, o en nuestra alada sin costo 01 800 080 10 60. Tenemos para ofrecerles la revista Zócalo, que viene este mes de septiembre con un suplemento de los 25 años del Fin Justifica a los Medios, y también pueden llevarse una taza conmemorativa de los 25 años de este programa. Y bueno, vamos a, tenemos un montón de cosas que ofrecerles, así que ya para no tardarnos más, pues vamos a ofrecerles la siguiente cápsula que tenemos preparada, que es Detrás de los Medios. Adelante. Vamos a hablar sobre los medios y su responsabilidad en la naturalización de la violencia, y para ello empezaremos por reconocer que los medios de comunicación y principalmente la televisión son la fuente más importante de información, entretenimiento y cultura para millones de mexicanos y mexicanas. En nuestro país, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años enfrenta algún tipo de violencia, y en uno de cada 3 hogares son frecuentes los gritos, enojos, celos y agresiones físicas hasta llegar al feminicidio. Esta situación es una realidad que se repite constantemente en la televisión, y que su reproducción valida la existencia de estas prácticas como algo natural en nuestra sociedad. En la televisión, este tipo de violencia es justificada por el amor, la obsesión, los celos e incluso la pobreza. Sin embargo, la violencia no puede ni debe justificar prejuicios sociales, y mucho menos la reproducción de una cultura machista. ¿Una surgida, verdad? No es así. Yo no tengo la culpa de tu enfermedad. He estado contigo en las buenas y en las malas. He estado contigo con tu enfermedad, con tu borrachera, hasta cuando puedes. Con todas he estado contigo. Déjame. Alma. No te pegas a tu familia, Víctor. Yo te amo. Víctor, por favor. Yo te amo. ¿Pero qué juega la televisión en la manera en que conocemos, comprendemos, valoramos y en consecuencia nos comportamos en nuestro entorno? Sí, que la vaquita ya se enteró que mi hermano solo se quiere casar con ella por lo que pesa, pero no. La televisión ha diversificado sus funciones y está presente en los ámbitos más íntimos y privados de la vida de los televidentes. Se puede decir que la televisión se ha convertido en la escuela no formal de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y es a través de esta que aprendemos formas de ser hombres y mujeres con toda la carga cultural, social y moral que va implícita en sus contenidos. La nueva generación del narcotráfico, mi querido Batman. Gente joven, desheredada, sin palabra, sin honor, decapitándose entre ellos, matando mujeres y niños. Qué desalmado, ¿no? Pero por lo menos usted lo puede controlar. No por nada, la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal, en los resultados de una de sus encuestas sobre violencia en las escuelas, alertó sobre el incremento de la violencia verbal, física, psicológica y sexual entre las y los jóvenes, principalmente porque estos tipos de violencia se encuentran legitimados en el hogar, la cotidianidad y los medios de comunicación. Desde niños vemos gran cantidad de violencia en las caricaturas y programas de entretenimiento, aunque no se vean las consecuencias de la violencia que en la realidad sí lastima, hiere y mata. Existen formas de resolver los conflictos de forma no violenta, pero hace falta que tanto el gobierno, las escuelas y las familias se informen y promuevan el diálogo, el debate, la discusión y los acuerdos, así como el respeto y la tolerancia a la diversidad de ideas y formas de ser. Muy importante es adquirir herramientas que nos permitan mirar de manera crítica los contenidos de los medios y hacerles llegar nuestra opinión y peticiones sobre la programación que deseamos y necesitamos para promover una cultura de paz y equidad en nuestro país. Para El Fin Justifica a los Medios, Ángeles Medina González. Pues esto es algo de lo que hay detrás de los medios que vamos a ir descubriendo poco a poco en este programa con esta sección que nos prepara Ángeles Medina. Y bueno, les recordamos que estamos aquí en Radio Educación, en vivo. Estamos en el 41-55-1060, en el 01-800-080-1060 para quienes nos escuchan fuera de la Ciudad de México. Y por supuesto en nuestras redes sociales, elfinjustifica@yahoo.com.mx, en el Facebook, El Fin Justifica a los Medios. En Twitter, @RadioElFin. Llévese una revista Zócalo con el suplemento de los 25 años y la taza conmemorativa de este aniversario de nuestro querido programa. Y vamos ahora enseguida a presentarles el reportaje que nos prepararon Alexia Cervantes y Jessica Cepeda sobre el Congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Hace algunos días se realizó el Congreso en Defensa del Periodismo, en Defensa del Periodista, organizado por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, quienes desde su creación tienen como objetivo principal la defensa de los derechos laborales de los y las periodistas, así como el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Este congreso tuvo lugar en nuestro país debido a la situación de agravios hacia periodistas desde hace varios años. Al encuentro asistieron representantes de los sindicatos de trabajadores de la prensa de países como Brasil, Perú, Argentina, España y Alemania, así como dirigentes de la Federación Internacional de Periodistas, FIP. Zuliana Lainez, vicepresidenta de la FEPALC, habló sobre la importancia de esta reunión en México, un país que, de acuerdo con ella, es un emblema para América Latina en temas de violencia e impunidad. Estamos aquí en México fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque estuvimos tres días en una misión de solidaridad con los periodistas mexicanos a pedido de los compañeros del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México, ¿no? Por la situación de violencia. O sea, México no es solo un un emblema para América Latina en temas de violencia e impunidad, sino para el mundo. Nosotros, la FIP no hace misiones a cualquier lugar. Acaba de estar en Gaza, ha estado en Bagdad y irá a Somalia dentro de 2 semanas y está en México. O sea, yo creo que si uno pone esos 4 países en sobre la mesa, se puede dar cuenta del grado de profundidad del problema que existe en México. Aquí estuvimos en una misión hace 6 años y lo que nos hemos dado cuenta es que las cifras, primero, que en lugar de bajar y de detenerse, han aumentado, y que en estados donde han bajado, como es el caso de Guerrero, que en el 2011 era el estado más peligroso para el ejercicio del periodismo aquí, ahora lo es Veracruz, pero en Guerrero las cifras han bajado, pero no porque los mecanismos de protección estén funcionando, las autoridades estén respondiendo adecuadamente, sino porque los periodistas han optado por autocensurarse, ¿no? Entonces se están callando y no están cubriendo fuentes y temas que pueden poner en riesgo su seguridad personal y la de sus familias, y eso hace que las cifras hayan bajado y que Guerrero ahora sea el cuarto o quinto más peligroso en México, pero que al final está visibilizando otro problema, y es que los mecanismos y las leyes no están funcionando, el Estado no está funcionando, sino que los periodistas han optado por la peor vía que puede existir para un periodista, que es callarse frente a una realidad que le puede suponer peligro. Como parte de esta visita, se llevó a cabo la misión periodística internacional, a través de la cual diversas organizaciones de periodistas entablaron una conversación con las instancias encargadas de salvaguardar el ejercicio periodístico de México. Durante la reunión, se hizo hincapié en impunidad y en la falta de protección a profesionales del periodismo. Respecto a lo anterior, Rogaciano Méndez, secretario del Interior del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Mexicana, dijo lo siguiente. Tiene que ver con, manera particular, con el funcionamiento del mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el asunto que tiene que ver con la fiscalía, ¿no? La fiscalía que se ha formado también para indagar los agravios cometidos contra periodistas. También pasamos por el tema que tiene que ver con el castigo a los autores materiales intelectuales, y pasamos también por el asunto que tiene que ver con la censura, la autocensura. ¿Con quiénes particularmente? Pues con los encargados de la Secretaría de Gobernación, de donde depende el mecanismo, ¿no? Con los encargados de la Procuraduría General de la República, ¿no? De donde depende la Fiscalía. Estuvimos en el Senado de la República, en donde está esta Comisión Especial de Seguimiento de Agravios a Periodistas. Estuvimos con la Comisión Nacional y con la local de los Derechos Humanos. Y estuvimos también en el estado de Guerrero, ¿no? En donde la situación es desfavorable, es más cruda para los compañeros, porque en las entidades, esa es una de las entidades con el mayor índice de agresiones a periodistas. En palabras de la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eliana, ella dice: nos da vergüenza. Intentamos decir a las diversas instancias que en este país se necesita sensibilizar a la opinión pública respecto de el papel de los periodistas y su trabajo. Entonces nosotros les planteamos, había que trabajar en esa dirección. La inmensa mayoría de estas autoridades coincidió, ¿no? Estuvimos también, debo decirlo, en la capital del país con la subsecretaría de gobierno, estuvimos también con el representante en la asamblea, el diputado Granados, y lo que llama la atención es eso, que manifiestan su acuerdo, ¿no? Pero el asunto es que no hay resultados concretos. En ningún caso hay resultados concretos. Piden más tiempo, justifican la falta de recursos, la falta de personal, admiten errores, ¿no? Entonces, decíamos, ante todo esto, los encargados de la misión lo que han dicho es que se necesitan resultados, y han pedido al presidente de la República que él sea el que encabece lo que ellos han notado, que es una descoordinación, es una falta de articulación de tantos mecanismos. los representantes de esta federación han dicho, bueno, han quedado asombrados de tantos mecanismos de defensa de periodistas en este país, pero que en contraste hay muchos mecanismos y organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas, pero no hay resultados. Por su parte, María Dolores Fleitas, secretaria de Acción Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, habló sobre las distintas movilizaciones que se han hecho en su país y a través de las cuales se integraron diversos grupos sociales. Gracias a esto, los avances en materia de medios de comunicación han ido en ascenso. Hay negociaciones colectivas, a diferencia de lo que se da en otros países. Hacemos movilizaciones este año, por ejemplo, por reclamos salariales, por despidos de trabajadores. O sea, nuestra federación es muy activa. Tenemos 35 filiales en todo el país. Uno de los grandes logros que hemos tenido a través de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa justamente ha sido la aprobación y la puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que termina con los monopolios de medios de comunicación, que es uno de los principales planteos que existe justamente en la región, la falta de legislación al respecto. Justamente en la elaboración de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hubo una importante participación de los distintos sectores sociales. En este mismo sentido, el licenciado José Beato, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana, comentó respecto a su país que el ejercicio periodístico no es una situación alarmante como en México, ya que existe respeto hacia esta profesión. Nosotros, es cierto que en República Dominicana se dan pequeñas acciones de agresiones, de intolerancia, de comentarios, pero no llega a los niveles que, por ejemplo, como en Honduras, como acá en México, como en otros países, así no llega. Allá tenemos niveles de respeto por el ejercicio. Allá los periodistas gozan de ese privilegio. O sea, tenemos una gran diferencia. Nosotros estamos muy atentos y vigilantes. Tenemos los organismos de derechos humanos, hacen su rol. El presidente de la República, recientemente, que conversamos con el presidente, el sentimos el presidente, el licenciado Danilo Medina, nos ha garantizado de que la libertad de expresión y difusión del pensamiento será totalmente garantizada en la República Dominicana. Alberto Mejías, secretario de la Asociación de Periodistas de Perú, puntualizó que los ciudadanos deben luchar por tener voz en los medios de comunicación y estar en constante búsqueda de la democracia. Cuando se habla, cuando se habla de la libertad de prensa, estamos hablando de la libertad también de información. Pero la libertad de prensa está sujeta al control del poder político o del poder económico. En tanto que el poder social, que en este momento estaría formado por las grandes mayorías nacionales, no tienen presencia en los medios de comunicación. Por eso es que su palabra no se escucha, y al no escucharse entonces quiere decir que estamos frente a un concepto equivocado de la democracia y de la libertad de prensa. ¿Qué hacer frente a ese problema? Creo que existen algunas corrientes, como las radios comunitarias, como las radios educativas, como las radios culturales, que tienen, deberían de tener, a través de los poderes del Estado, especialmente del poder legislativo, leyes que les permitan desarrollar sus alcances en favor de la sociedad, porque una sociedad formada, en este caso, por quienes también forman parte de esa sociedad por ser mayoría, y al no tener el acceso a la palabra, son ciudadanos sin voz. Y al no tener voz, sus criterios, sus conceptos sobre lo que sucede y que son de su propio interés, no se escuchan. En esta misma línea, Celso Schuder, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y presidente de la Federación Nacional de Periodistas de Brasil, señaló que México tiene muchas posibilidades para avanzar en materia de medios de comunicación. Sin embargo, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad. México tiene mucho más avanzado que muchos países. ¿Qué me parece? Y Brasil, me parece que responde, el gobierno central ha respondido un poco más rápido. Es de que es la voluntad central política tiene que ser más visible, me parece, en México. Es claro, no ignoramos, no somos ingenuos a partir de comprender los diversos actores sociales, el crimen organizado, el narcotráfico, todo esto, que es mayor, es más fuerte en México que en Brasil. Pero también nos parece que alguien tiene que tener responsabilidad, el Estado tiene que tener responsabilidad sobre eso. A pesar de la relevancia que tienen estos encuentros en México, debemos tener presente que no solo basta hablar del tema, es necesario que exista un interés latente en el país, que la ciudadanía sea sensible, comprenda la situación que se vive y exija una rendición de cuentas para evitar que continúe la violencia. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes y Jessica Cepeda. Pues así es, la participación de todos nosotros, la atención de la ciudadanía en este tema es muy importante para lograr que en nuestro país haya una plena libertad de expresión. Así que, bueno, vayamos pensando en cómo podemos participar, cómo podemos estar al pendiente de este asunto. Y bueno, pues estamos en El Fin Justifica a los Medios, aquí en Radio Educación, estamos en vivo, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 4155-1060, al 01800-080-1060 y a nuestras redes sociales, El Fin Justifica a los Medios, en Facebook, y en Twitter estamos como @RadioElFin. Recuerden que pueden llevarse una revista Zócalo, que este mes de septiembre trae el suplemento sobre los 25 años de este programa, y también la taza conmemorativa, puede llevarse su taza conmemorativa de los 25 años de El Fin Justifica a los Medios. Y enseguida vamos a entrar a una entrevista que les vamos a presentar con el fotógrafo Francisco Mata Rosas. Él muy amablemente nos trajo dos libros de fotografías sobre el tema de un viaje, el metro de la Ciudad de México. Son fotografías muy interesantes que le invitamos a conocer, así que llámenos, comuníquese por alguna de las vías y esté en contacto con nosotros. Vamos a escuchar la entrevista. La entrevista. Bueno, pues vamos ahora a nuestra entrevista, una entrevista que va a versar sobre la fotografía como medios de expresión al alcance de todos. La fotografía es uno de los medios de expresión que más se han visto favorecidos por las tecnologías digitales. Actualmente, los avances tecnológicos nos dan la posibilidad de capturar imágenes desde un simple teléfono celular hasta los equipos más sofisticados que nos permiten realizar efectos y correcciones a nuestras fotos. Se sabe de casos en que simples espectadores de la realidad se convierten en afortunados fotógrafos de un hecho insólito que termine dando la vuelta al mundo en los medios de comunicación, a la vez que la fotografía profesional también ha cobrado mayor importancia, complejidad y relevancia. Quienes han elegido la fotografía como actividad profesional han desarrollado una rica experiencia que abarca el campo tecnológico y toda la vida de comunicar y expresar a través de las imágenes lo que su mirada privilegiada ha podido atestiguar. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio de comunicación al maestro Francisco Mata Rosas. Él es fotógrafo, egresado de la UAM Xochimilco, también es maestro en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco Mata Rosas es exfotoperiodista del diario La Jornada, ha publicado y expuesto en varias partes del mundo, también recibido muchísimos premios por su trabajo, ha dado cursos y talleres y publicado varios libros, entre los que podemos destacar América Profunda, Sábado de Gloria, Litorales, México Tenochtitlan, Tepito, Bravo el Barrio, Arca de Noé, Un Viaje, El Metro de la Ciudad de México, es de los más recientes. Desde el año 2000 pertenece al Sistema Nacional de Creadores de México y también es profesor investigador de la UAM Cuajimalpa. Francisco Mata, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es el radio. Sí. Bueno, pues te damos la bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y también pues que nos hagas el favor de regalar dos libros para nuestro auditorio, precisamente de este último o el más reciente de tus trabajos, que es Un Viaje. Se llama Un Viaje y trae textos de Carlos Monsiváis, de Fabricio Mejía Madrid y de Gildardo Montoya, Castro. Es una edición de la Universidad Autónoma Metropolitana y trae fotografías del metro, Un Viaje en el Metro. Este fue el trabajo pues más reciente que has publicado, pero tienes también una exposición que está ya ahorita posibilidades de verse, que es sobre el cuerpo, territorio e identidad. Esos son, digamos, el último trabajo que has realizado y que ahorita está exponiéndose. Sí, esta exposición, hay un par de imágenes mías, pero es un proyecto curatorial, resultado de los procesos de investigación, de los proyectos de investigación de mi cuerpo académico en la UAM Cojimalpa. Uh-huh. Son 13 fotógrafos los que estamos participando en esto, y para nosotros la fotografía como vehículo de transmitir cultura, de transmitir información, de sugerir ideas, de generar diálogo sobre todo, es un instrumento muy eficaz para la investigación. Entonces lo que nosotros estamos trabajando es no investigar sobre fotografía, sino investigar con la fotografía. Uh-huh. Entonces en este caso nos interesa a nosotros hablar de territorio, de violencia y de identidad. Esos son los temas que nos interesa trabajar, pero a través de la fotografía. Entonces es interesante esto, me gustaría subrayarlo, es interesante porque ese es uno de los sentidos en los que estamos trabajando en la universidad, en la carrera de comunicación, de vincular producción con investigación, y que no necesariamente la imagen, como ha sucedido muchas veces, ilustre a la investigación, o la imagen sirva para difundir la investigación, la imagen en todos los campos, ¿no? En la imagen audiovisual, la imagen fija, el sonido, etcétera, lo audiovisual, sino que sea el campo de estudio, que a través de la producción, en este caso de una curaduría, se esté haciendo investigación académica. Sí, porque uno se imagina a un fotógrafo trabajando para los medios de comunicación, o haciendo obra más bien artística, exponiendo, haciendo foto, pero como dices, la fotografía pues se ha vuelto, y sobre todo en los tiempos recientes con los medios de comunicación audiovisuales, un elemento muy importante que también aporta información, y bien por lo tanto se vuelve un tema también de investigación. Cuéntanos cuál es el trabajo que realizas allá en la UAM como académico, como investigador. ¿Qué aspectos de la fotografía están investigando? Sí, nosotros trabajamos, bueno, principalmente la docencia, evidentemente. Sí, a mí me toca trabajar con taller de imagen, que es fotografía, laboratorios de experimentación visual, que tienen mucho que ver con generar procesos híbridos de creación, procesos híbridos de construcción del lenguaje. Me toca trabajar también en laboratorios multimedia y de hipermedios. Entonces, vamos, es lo que un colega, Gerardo Suter, dice: la imagen expandida. Sí, o sea, ya no es la fotografía como un campo único, sino la imagen de origen fotográfico, que en la actualidad atraviesa de manera transversal a un montón de campos. Entonces, por ahí van nuestros trabajos de investigación. Nos interesa muchísimo las redes sociales, por ejemplo, ¿no? La vinculación entre imagen de origen fotográfico y redes sociales nos interesa mucho como campo de estudio, porque evidentemente, otra vez, la fotografía, la imagen, está transformando prácticas sociales. La imagen pasó, para hablar de esto de las redes sociales, la imagen pasó de ser una actividad de especialistas a una práctica de hábito cotidiano. Ahí están las selfies, ¿no? Por ejemplo. Las selfies es un caso acabadísimo. Nosotros precisamente hicimos un documental trabajando con la idea de las selfies, que es uno de los ejemplos más notorios, ¿no? Pero suceden un montón de cosas. La fotografía en la actualidad no se hace necesariamente con esta idea de registrar, de testimoniar, de informar, como en el caso del periodismo, o de expresar, como en el caso de la fotografía artística, sino que la fotografía en la actualidad tiene un sentido conversacional, Sí, nosotros generamos conversación con nuestras imágenes. La gente toma una fotografía, la sube a su red, a la que sea, y con esto genera una conversación con su grupo, no importa qué tan grande sea. Claro. Sí, o sea, hay selfies de Obama que los pueden ver millones de personas, y a lo mejor la foto de mi espuma, de mi capuchino, si lo ven mis cinco amigos, para mí cumplió una función. Claro. Sí, entonces ahí es interesante entender cómo la imagen fotográfica está generando, insisto, otras prácticas sociales y está permeando prácticamente todas nuestras actividades cotidianas. De hecho, yo creo que hacemos muchas cosas para que sean fotografiadas. Y antes fotografiábamos lo que hacíamos, ¿no? Entonces ahí también hay como una inversión. Y en la actualidad actuamos para la cámara, ¿no? Permanentemente estamos actuando para la cámara. Si estamos en una mesa como esta y decimos vamos a tomar una foto para el Face, inmediatamente nos juntamos y sonreímos y vemos a la cámara, entonces actuamos para la cámara, ¿no? Y así un montón de cosas. Usted va a poder ver esta foto en el Face justamente dentro de unos momentos en la página del Face. Justifica a los medios, todos muy sonrientes, todos juntitos y viendo hacia un solo punto, como dice Francisco Matarrosas. Pero hablas de cosas muy interesantes, Francisco, y son muchas además, porque tú has sido un fotoperiodista mexicano con una trayectoria importante en La Jornada, y ahí, por ejemplo, la función de la fotografía es una muy específica y cabal, ¿no?, de la cual te preguntaría que nos contáramos y que nos contaras, para después caer en esta otra manera conversacional de la fotografía y cómo las nuevas generaciones la están utilizando y se han apropiado de estos espacios y metaespacios en donde, bueno, Instagram es el rey del asunto, ¿no? El periodismo mexicano y la fotografía, ¿no? Y en el contexto actual de los 30 años que está cumpliendo La Jornada y la exposición esta enorme que han puesto a lo largo de Reforma, con fotos en gran formato, que narran, pues, la historia de nuestro país, ¿no? La historia reciente de 30 años. Sí, esto no quiere decir, cuando hablamos de la foto en las redes sociales, de la foto conversacional, por ejemplo, no quiere decir que haya desaparecido la otra fotografía. Sí, ahora siempre ha sido así, pero ahora nos queda más claro que cuando hablamos de la fotografía, no estamos hablando de una. Hay muchos usos para la fotografía. La fotografía nos sirve desde para el retrato en la credencial del IFE hasta para ver paisajes en Marte, ¿no? Para abrir así el espectro enorme. Wow. Sirve para ver dentro del vientre materno, sirve para ver si se soldó bien o no una tubería, sirve para vender trapos en el caso de la ropa de moda, de la foto de moda, sirve para identificar cadáveres, o sea, tiene muchísimos usos la fotografía. Hay que destacar cuáles son los usos socialmente más trascendentes, y uno de ellos sin duda ha sido históricamente el fotoperiodismo. Fotoperiodismo que en este momento se encuentra en una profunda crisis, ¿sí? Entendiendo por crisis no necesariamente que está en el hoyo y a punto de morir, sino entendiendo por crisis que todos sus valores o muchos de sus valores que la construyeron se están cuestionando, muchas de las maneras de hacer fotoperiodismo se están transformando. Entonces, entender crisis como por un gran momento de transformación donde, sin duda alguna, se cuestionan paradigmas, no solo del fotoperiodismo, sino paradigmas sociales también, como conceptos como la verdad, la objetividad, la realidad, la imparcialidad, todos esos valores están en cuestión en este momento, ¿no? Entonces, eso me parece que es un marco interesante para hablar de los noventas, que es cuando a mí me toca trabajar en La Jornada, ¿no? Evidentemente, en los noventas teníamos otra concepción de para qué servía la fotografía. Teníamos otra manera de hacer fotografía. ¿La denuncia? La denuncia, y me parece que a mí me tocó un momento muy importante del fotoperiodismo mexicano, del fotoperiodismo en general, porque empezó a trasladarse la mirada de los grandes actores de la noticia a la gente de la calle. Si nosotros recorremos precisamente esta exposición de Reforma, nos vamos a dar cuenta que un porcentaje muy importante de las fotografías que ahí se muestran tienen que ver con la vida cotidiana y no con los grandes momentos de la noticia. Eso me parece que fue una de las grandes aportaciones del periódico. Evidentemente que cubrimos todo lo importante en ese momento, como se hace en todos los medios. A mí en particular me tocó cubrir la guerra en El Salvador, me tocó cubrir evidentemente el terremoto en la Ciudad de México, el terremoto en El Salvador, como fotoperiodista también evidentemente los inicios del zapatismo, en fin, un montón de cosas. La Jornada en ese momento tenía un vínculo muy directo con todos los movimientos sociales, y vaya que había movimientos sociales en ese momento. Uh-huh. Se estaba construyendo la izquierda mexicana de una manera sólida, que participara de una manera directa en los procesos electorales, con el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, el movimiento de los maestros, el movimiento de los mineros, los movimientos de los electricistas, los movimientos, etcétera, etcétera, etcétera, como una situación muy socialmente muy convulsionada. Vamos, era otro país. La Jornada surge en ese momento como un periódico independiente, contestatario, crítico. No había otro medio que fuera con esas intenciones. También hay que reconocer que la fotografía brilla tanto en ese momento en La Jornada por varias razones. Uno, desde que se crea el proyecto, Vicente Rojo, encabezando toda la cuestión de gráfica del diseño del periódico, se concibe a la imagen como un papel muy importante, y no solo la fotográfica, la caricatura, por ejemplo, sabemos que es algo fundamental, y la tipografía misma. Otra razón es que había mucho espacio. ¿Por qué? Porque no había publicidad. Uh-huh. Era un periódico vetado. Entonces, teníamos posibilidad de publicar mucho, ¿no? En fin, vamos, es un contexto que difícilmente se podría repetir. Y de ahí la trascendencia de esto, ¿no? Una experiencia. Y en esos años es cuando surge este concepto del fotoperiodismo, ¿no? Porque anteriormente se consideraba a la foto como un añadido o como un complemento de la noticia. Y en ese momento la foto llega a tomar tal protagonismo que ya se considera que una secuencia fotográfica o incluso una sola foto puede estar diciendo algo más profundo, ¿no? Sí, desde luego. Ahí en La Jornada, por ejemplo, sucede algo que es aparentemente intrascendente, o se puede leer de otra manera, como el hecho de que se pone de manera destacada el crédito del fotógrafo. Uh-huh. Y esto no es una cuestión de ego, sino que más bien tiene que ver con esto que estás comentando. Tiene que ver con hacerte responsable del contenido de la fotografía, de hacerte responsable de lo que estás diciendo. Y a mí me parece que eso es un cambio fundamental. Uh-huh. El fotoperiodista en ese momento entonces se convierte en un narrador, se convierte en un cronista, se convierte en alguien que va más allá de registrar un acontecimiento y que tiene una opinión, que tiene una posición política, que tiene una ideología y que tiene un punto de vista que comparte, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso a mí me parece que es una transformación importante. Ahora, eso no quiere decir que lo hayamos inventado, ¿sí? Evidentemente esto es resultado de una cadena de colegas y acontecimientos. Simplemente bastaría mencionar a Nacho López y a Héctor García para entender que era la consecuencia lógica que el fotoperiodismo llegara a ese nivel, ¿no? Antes existía, digamos, que un concepto de que la realidad, Francisco Mata Rosas, era reflejada inequívocamente por la fotografía, y que si tú tomabas una cámara, fueras buen fotógrafo, tuvieras la oportunidad del momento o no, ese retrato, esa fotografía, ese objeto era un retrato cabal de lo que estaba sucediendo. ¿Cambiaron los medios digitales esa concepción, o ya había cambiado desde antes? ¿Es la fotografía el retrato cabal de la realidad, o pasa otra cosa ahí? Sí, la fotografía digital nos viene a patentizar de una manera contundente que la fotografía siempre fue así. Uh-huh. Claro. Lo que pasa es que nosotros necesitábamos en el siglo XX un medio como este de representación social. Recordemos que la fotografía se inventa en un ámbito positivista, ¿sí? Y en un ámbito de desarrollo del capitalismo y del desarrollo industrial de producción en serie de los objetos. Estábamos en esa transición y necesitábamos un medio de representación acorde a esa estructura económica, política, científica, etcétera. La fotografía, su origen químico, óptico, mecánico, científico, correspondía precisamente a este pensamiento científico que estaba imperando. Sí, estábamos rompiendo como humanidad con el pensamiento mágico y instaurando el pensamiento científico. Entonces la fotografía de la cual se conocían todos sus principios desde hace mucho tiempo, algunos inclusive miles de años, se conocían, pero no había habido la necesidad social de conjuntar este conocimiento para crear un instrumento. Entonces se crea la fotografía y nos damos cuenta de que lo que ponemos delante de la cámara se parece mucho a lo que sale de la cámara. Entonces decidimos, socialmente, llegamos al acuerdo de que en efecto es la mejor manera que tenemos de representar la realidad. Y durante décadas creemos en la fotografía, ¿sí? Sobre todo en la fotografía en blanco y negro. A mí siempre me da mucha risa tratar de imaginarme que si hubiéramos tenido contacto con una civilización extraterrestre, ¿no? Y la ceremonia de la ONU recibiendo a los invitados, ¿no? Me imagino así caricaturizado el asunto, y que ellos preguntaran, bueno, ¿y cómo representan ustedes la realidad? Porque su planeta es muy bonito, ¿no? O sea, ¿cómo lo representan? Y le sacamos fotos en blanco y negro, claro. Se hubieran muerto de la risa porque hubieran dicho, pero su realidad es tridimensional, a color, con movimiento, con sonido, y ustedes tienen un pedazo de papel en blanco y negro. Es lo más que tienen para representar la realidad. Suena como ridículo, ¿no? Entonces, pero le creíamos a la foto y así vivimos prácticamente todo el siglo XX. Hasta que llegó el Photoshop. Hasta que llegó el cambio de paradigmas sociales y el cambio de necesidades sociales, ¿sí? Cuando digitalizamos, cuando volvemos ceros y unos toda la información, entendemos que lo que estamos haciendo es tener la posibilidad de modificar esa información, de transmitirla de distinta manera esa información, ¿sí? Entonces el Photoshop es una expresión del pensamiento digital. No es el Photoshop el que construye el cambio de paradigma de la fotografía, ¿sí? Ahí es donde a veces nos confundimos. Porque por otro lado, Photoshop se entiende como manipulación, Photoshop se entiende como alteración de la imagen, y esa existió siempre, ¿sí? Hay históricamente hay muchísimos ejemplos de cómo siempre la fotografía fue alterada con intenciones ideológicas, con intenciones políticas, con intenciones históricas. Es emblemático el caso de la Revolución Cultural China, cómo en la medida que iban eliminando líderes, los eliminaban de las fotos históricas para que no quedaran en la memoria, ¿no? Entonces las fotos, eso se puede encontrar en todos lados, las fotos del grupo de personajes de la ceremonia X, de años después hay 5 o 6 menos. Solito. Porque los van borrando. Aquí Televisa pixeleaba. Pixeleaba a excandidatos presidenciales y secretarios de gobierno, ¿verdad? Oye, Francisco, es un momento importante para la fotografía en el mundo. Es un momento de creación, es un momento de explosión, es un momento de democratización de la fotografía. Muchísima gente está tomando fotografía, retratando sus realidades. ¿Hacia dónde aventuras que puede llegar este movimiento planetario? ¿Hacia dónde puede llegar? No tengo la menor idea. Eso es inimaginable. El Homo Videns a todo lo que da. El Homo Videns y el Homo no sé qué estemos ya, porque ya yo creo que ya superamos inclusive la categoría de Homo Videns. Pero bueno, hay una frase que me gusta mucho, la fotografía no es lo que era antes, ni será lo que va a ser mañana. Digo, ni es lo que va a ser mañana, ¿no? Son tan rápidos los cambios, son tan contundentes las transformaciones que se están dando todos los días, que es muy difícil aventurar hacia dónde podemos llegar, ¿no? Lo que sí se puede prever es una presencia cada vez mayor en nuestra vida cotidiana. La intermediación de la imagen entre nosotros y el mundo, entre nosotros y el contexto, la construcción de nuestra identidad, la construcción de nuestros vínculos sociales y afectivos pasan por la imagen cada vez más. Conceptos como lo privado y lo público, que antes los teníamos muy claro, ahora están total y absolutamente borrados o confundidos, ¿no? Ya no entendemos exactamente cuál parte es privada y cuál parte es pública. O si existen esos límites. O ya no existen, o sea, eso también está en reconstrucción. Esta necesidad, hablando del selfie, de en algunos casos todos los días cambiar nuestra imagen, significa una necesidad de transformación permanente, o probablemente es un síntoma de no identidad, en fin. Lo hacía José Luis Cuevas también, se tomaba una foto diaria. Sí, pero no las mostraba. No las mostraba. Bueno, sí, en alguna ocasión llegué a verlas en alguna revista publicadas. Sí, y es impresionante, ¿no? O sea, el tiempo, cómo va pasando, y cuando ves la secuencia, aprecias ese proceso de envejecimiento. Te das cuenta de lo implacable. Así, que el tiempo no se para, ¿no? Bueno, también otra de las cosas que me parece interesante es que el mundo y el lenguaje de los medios se ha vuelto muy visual. Y bueno, estamos todavía, a pesar de las grandes diferencias en educación y sociales que existen, por ejemplo, en México, pues un país que no lee mucho, lo que las imágenes comunican, y a través de Internet, todo es mucho a partir de imágenes, ¿no? Entonces las imágenes también son, en un momento dado, pues interpretadas de distinta manera por las personas, ¿no? En este sentido, lo que puede comunicar una imagen puede tener también diversas interpretaciones. Sí, por una parte, y no por otra, porque algo que a mí me parece muy interesante también y digno de considerar es que en muchos sentidos esta comunicación visual, por lo tanto la mirada, se está homogenizando. Pensemos en los emoticons, que es una forma de comunicación visual. Yo quiero decir estoy triste y pongo una carita triste y todo el mundo entiende que estoy triste. Entonces ya no tenemos como rangos de tristeza, salvo que tengamos rangos de caritas, con una lágrima, con dos lágrimas, haciendo gesto, no haciendo gesto, etcétera, etcétera. Con pucheros, sin pucheros, pues sí. Sí, pero vamos, estamos, lo interesante es que estamos compartiendo estados de ánimo, ¿sí?, a través de una pequeña imagen. ¿Sí? Hace rato hablamos de la fotografía conversacional. Esta fotografía en Instagram, en Facebook, que sirve para decir dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo o cómo estoy vestido. Si está rico, o qué acabo lo que me estoy comiendo, ¿no? Exacto. Entonces está cumpliendo una función de comunicación. No tiene una intención artística, no tiene una intención de documento, no tiene una intención de registro más allá del uso inmediato, ¿sí? Porque esa es otra cuestión que es muy importante. Consumimos las imágenes y las desechamos de manera instantánea. La imagen que consumimos todos los días tiene muy poca trascendencia en nuestra vida, porque inmediatamente queremos ver otra y otra y otra, y es un scroll permanente. Ahora, lo paradójico, entre comillas, es que mientras más contacto tenemos con la imagen, mientras más hacemos este tipo de imágenes de las que estamos hablando en este momento, cobra más importancia la foto trascendente. Nunca como ahora ha habido una presencia tan importante de la fotografía en las ferias de arte, en las bienales, en las colecciones de todos los museos del mundo. Cada vez se vuelve más importante como fenómeno, arte, como arte y como fenómeno cultural. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos hasta en detalles, si nos fijamos en las películas, en las series de televisión, etcétera, todas las nuevas generaciones decoran su casa con fotografía. Es muy raro ver que alguien tenga una pintura en su casa. La fotografía es parte de un momento cultural. Ha habido un auge de venta de fotografía en las galerías, etcétera, gracias a estas parejas jóvenes. Ya saben, la clásica fórmula de doble ingreso, no niños. Estos profesionistas jóvenes que se casan, compran su departamento y lo que compran para decorar es fotografía, y están buscando fotografía de autor. Fotografía que tenga un certificado, que tenga un valor extra a la fotografía de todos los días. Entonces es muy importante cómo se mueven distintos sentidos. ¿Sí? Hace rato yo hablaba de que no es la fotografía, sino que son las fotografías, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Tenemos este uso expandido, social. Yo cuestionaría un poco el término de democrático, pero entiendo pues cuál es la referencia de esto, que cada vez lo usa más gente. Por supuesto. Y al mismo tiempo, esta fotografía elitista, esta fotografía como fenómeno cultural importante, a mí me parece que la gran expresión artística del siglo XXI es sin duda la imagen de origen fotográfico, ¿no? Ya lo era desde el último tercio del siglo XX. Y conocemos algunas cantantes de ópera que les gustan sus fotografías de hace 30 años todavía. Son las que siguen poniendo en sus programas. Bueno, yo creo que a todos nos gustan nuestras fotografías de hace 30 años. Sí, es cierto. Lo interesante es que dentro de 30 años nos van a gustar las de hoy. Claro. Sí. Bueno, y una de las cosas que me parece interesante es poder distinguir en qué momento un fotógrafo digamos, dedicado al fotoperiodismo, como ha sido tu caso, puede también ser un fotógrafo de arte. O sea, ¿tú crees que hay un académico y un investigador, hay, ¿no? ¿Sí? diferencias o un fotógrafo que es fotógrafo puede tener arte en una fotografía sacada con una intención periodística, o tiene que ser una fotografía como con una intención artística? O sea, ¿en dónde está el arte? Pues el arte puede estar en ambos lados, o es el propósito para el que es sacada la fotografía lo que le da esta categoría. Yo creo que la categoría de arte es una categoría de lectura de la imagen y de uso de la imagen. Yo difícilmente creo que sea una intención original, o por lo menos en mi caso. O sea, yo no me levanto y digo, hoy es miércoles, hoy voy a hacer fotografía periodística. Y martes y jueves voy a hacer fotografía artística. O mi mood del día de hoy es de arte, ¿no? No, yo creo que la imagen cumple distintas funciones. Y una de ellas es ser leída como una expresión artística. Pero ese es un proceso posterior al de la creación de la imagen. Ese es lo que a mí me parece. Hay muchísimos fotógrafos que la imagen publicada en el periódico, después esa misma imagen la tenemos en una galería y se vende como pieza de arte. Lo interesante de este asunto es cómo se lee de distintas maneras la misma fotografía. Nosotros vemos, entendemos y sobre todo interpretamos la imagen de distinta manera si la vemos colgada en una pared, si la vemos como parte de la colección de un museo, si la vemos en un libro o si la vemos en un periódico. La misma fotografía, por supuesto. Vamos a tener un acercamiento distinto. En nuestros códigos de lectura se van a activar de manera diferente con cada uno de los contextos donde estemos leyendo la imagen. Ese es el proceso que a mí me parece que es muy interesante. Ahora, el hecho de que yo haga en la actualidad proyectos personales, que no me gusta llamarlos proyectos artísticos, porque siguen teniendo una intención expresiva, desde luego, pero también una intención de que puedan ser leídos de forma documental. Evidentemente que está fundamentado en las bases que adquirí en el fotoperiodismo. O sea, el fotoperiodismo te da unas tablas y te da una posibilidad de ver distinta a la que te puede dar la academia nada más, por ejemplo. Sí, una academia de arte, por ejemplo. Son procesos diferentes. En mi caso personal, yo creo que el haber tenido un origen de fotoperiodismo me permite desarrollar proyectos sociales, que son con los que más trabajo, con una mirada fotoperiodística. Pues ya hay que ver la obra. Estamos a pocos minutos de terminar la entrevista, pero quisiera que nos hablaras del reconocimiento que ha habido para los fotoperiodistas o para los fotógrafos en México, que creo recientemente han aumentado mucho el número de convocatorias, de premios, de concursos, y a que a la vez nos mencionaras algunos de los fotógrafos más representativos de México que tú consideres. Yo creo que ahí también hay una contradicción social y de percepción de lo que está pasando con el fotoperiodismo. Si bien desde luego que hay compañeros con un talento increíble, hay compañeros que trabajan de una manera muy muy impresionante, hay concursos, como dices, hay eventos que los convocan, pero al mismo tiempo las condiciones laborales cada vez están peor. Sí, las condiciones laborales cada vez son más complicadas. El acceso a tantas imágenes en la red, por ejemplo, el acceso a las fotografías que producen los ciudadanos todos los días con sus teléfonos celulares, ha hecho que se modifiquen, en muchos casos, las relaciones laborales entre los fotógrafos y los periódicos. Hay ejemplos clásicos. Hace unos cuantos meses, en Chicago, el periódico despidió a todos sus fotógrafos, deshizo la planta de fotógrafos del periódico y les dio teléfonos celulares a los reporteros. Wow. Pensando que el reportero tiene la capacidad, todo el mundo tenemos la capacidad de con el pulgar oprimir un botón y capturar una imagen. O sea, en eso tienen razón. ¿Sí? Lo que no entienden es que la mirada del fotoperiodista puede transformar una situación en una imagen con un poder distinto al de solo registrar. Entonces, hace rato hablábamos de la crisis de esto, ¿no? Y eso tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales, como entendíamos al fotoperiodista? Una estar en el lugar de los hechos. Eso es, vamos, la razón sine qua non. Si no estás ahí, no puedes hacer una imagen. Entonces, el fotoperiodista tenía que estar en el lugar de los hechos. Segundo, tener la capacidad técnica de capturar ese momento. Y tercero, tener un medio para difundir ese momento que capturó. Bueno, esas tres condiciones las cumple cualquier ciudadano con un teléfono celular. Sí. Y además lo cumplen también las cámaras de vigilancia. Además, claro. Entonces, 10.000 cámaras de vigilancia. Entonces, si entendemos fotoperiodismo como capturar un momento único e irrepetible y publicarlo, el fotoperiodismo está de salida. ¿Cómo entender el fotoperiodismo entonces? Yo creo que el fotoperiodismo debe de trasladarse, está sucediendo, hacia profesionales que nos contextualicen la información y que nos cuenten historias. Ese es el camino del fotoperiodismo, hacia dónde debe de dirigirse. Además, el fotoperiodismo como un profesionista, otra vez, un profesional que utilice los medios audiovisuales, que utilice el multimedia como expresión personal y como transmisión de información, porque ese es el último punto. En la actualidad el fotoperiodista no se puede entender si no tiene un punto de vista. El fotoperiodista como alguien neutral, como alguien casi inhumano, como se llegó a concebir en algún momento el fotoperiodista, alguien que su única virtud era estar ahí y apretar el dedo frío. Exacto, ahora no, ahora entendemos que tiene que ser personas con criterio, con opinión y con idea de las cosas. Pues ahí está, muchísimas gracias, Francisco Mata Rosas, ha sido de veras un verdadero placer conversar contigo en esta oportunidad. Gracias por los dos libros que has traído para el público que nos escucha, Un viaje de Francisco Mata Rosas, así que llámenos al 4155-1060 para llevarse uno de ellos, y la gente puede ver tu obra, tienes una página web que es www.franciscomata.com.mx. Ahí hay mucho de tu trabajo, Francisco, ¿no? Ahí está gran parte de mis proyectos. ¿Y tu exposición El Cuerpo o Territorio de Identidad, dónde lo podemos ver? En la UAM Coajimalpa, en la avenida Vasco de Quiroga, en Santa Fe. Ahí está, va a estar todo el mes de octubre. Literalmente traslomita. Traslomita, exactamente. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, felicidades. Quédese con nosotros, continuamos en El Fin Justifica a los Medios. Así es, continuamos aquí ya a punto de salir. Estamos agradeciendo la llamada de todos nuestros radioescuchas, la doctora Adriana Castañeda, que ya se lleva su taza y su suplemento, Adolfo Palma, que se lleva la revista Zócalo. Muchas gracias por las palabras de aliento y felicitaciones que nos mandan. Eduardo Bello Ocampo, que es profesor, se lleva su taza y su suplemento. Nos habla de la prisa por rematar las nuevas redes televisivas. Vamos a hablar de eso en el próximo programa, precisamente. Juan San Pedro, que también le parece muy bueno el programa, se lleva la revista Zócalo. Brígida Chávez se lleva el suplemento. Muchas gracias por las felicitaciones. Celia Andrade se lleva Zócalo y el suplemento. Ojalá que nos siga escuchando. Jesús Escalona también se lleva, él se lleva el libro, uno de los libros de Francisco Mata Rosas. Lorenzo Sánchez también se lleva otro de los libros de Francisco Mata Rosas, y dice que es muy importante que estemos en comunicación, y nos manda un saludo. Cuento Mono, a partir de Facebook, dice que le encantaría llevarse un libro de Francisco Mata, ya se nos agotaron, pero vamos a darle también una revista y un suplemento. Manuel Martínez Villarreal, un genio, recuerdo las fotos de Sábado de Gloria que lo marcaron mucho. Efectivamente, les recomendamos mucho que entren a internet y vean las fotos. Rogelio Flores dice que la foto se hizo muy presente, actual, muy viva. María Juana Cortés, en torno a la protección de periodistas, qué bueno que haya asociaciones interesadas en este tema. Y Manuel Munguía también nos manda felicitaciones. Y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya se nos acabó el tiempo y pues estamos ya en este final del programa, pero no nos queremos despedir sin invitarlos a escucharlos la próxima semana. Hasta pronto. Graciela Ramírez se despide de ustedes. Gracias por escucharnos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.